El Señor habló con Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar, frente a Pi Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephon. El faraón va a pensar que ustedes los israelitas andan perdidos en esta región, rodeados por el desierto. Pero yo voy a endurecer el corazón de faraón para que vaya tras de ustedes, y seré glorificado en el faraón y todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Gloria al Señor. Me pueden acompañar también ahí mismo en el versículo 11 hasta el 14. Y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos: déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo. Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Gloria al Señor. En esta noche vengo bajo el tema: ¿cómo caminar en el desierto? Se pueden sentar. Aleluya. El desierto es un lugar árido e inhóspito, donde no hay nada, ni lo más elemental. En el desierto se sufre todo tipo de incomodidades: sed, calor, carencias materiales. Es un paraje solitario y silencioso. Es el lugar de la prueba y la purificación. Como podemos escuchar, el desierto es el lugar de la prueba y la purificación. Cuando entramos en el desierto es porque Dios nos va a preparar. Es porque Dios nos va a transformar. Es porque Dios nos va a moldear a lo que Él había diseñado desde antes de nosotros venir a la tierra. Porque ya antes de nosotros llegar a esta tierra, al vientre de la mujer que Él eligió para parirnos, ya Él había diseñado lo que íbamos a hacer, el propósito que Él iba a cumplir en cada uno de nosotros. Aleluya. Es necesario pasar por el desierto, porque es ahí donde Dios trata contigo para formarte. Gloria al Señor. En este camino he aprendido que cuando decidimos caminar con Dios, debemos de fortalecernos, debemos de esperar en Él, lo que Él va a hacer. Porque así como vemos que Él le dijo a Moisés: voy a poner a Faraón que vaya tras de ustedes para glorificarme, significa que Dios, a través de la travesía, que Dios a través del desierto, que el Dios a través de que nuestros enemigos nos persiguen, Él se glorifica en nuestras vidas. Aleluya, gloria al Señor. En el desierto caminas sabiendo que Dios está contigo. Para aprender a caminar en el desierto, debemos cerrar nuestros oídos, nuestros ojos a las cosas del mundo, y debemos de enfocarnos en lo que Dios va a hacer en nosotros. Debemos saber, para poder caminar en el desierto, que Él está con nosotros, que Él no nos abandona, que hay promesas sobre nosotros en su palabra, donde dice: yo estaré contigo todos los días de tu vida, yo te llevaré de mi mano, dice su palabra. Aleluya. Oh, mi alma adora al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo. No importa lo que estemos atravesando, no importa qué se ponga por delante, Él está enfrente, Él está enfrente de nosotros, Él es quien nos lleva a la salida, Él es quien, aleluya, que cuando da el proceso, da salida, aleluya. Dios no nos entra en un desierto sin antes decir, ese es el camino que vas a llevar y ahí está la puerta donde vamos a salir. Gloria a Dios, aleluya. Pero tenemos que saber caminar con Él. Tenemos que llenarnos de valor, de sus armaduras, para que aunque hoy nos sintamos, aleluya, que hoy estamos decaídos, que hoy no tenemos fuerza, tenemos que saber que su palabra dice, yo te levantaré, yo te daré nueva fuerza, yo te seguiré llevando de mi mano. No me oye, que lo que Dios comienza, Dios lo termina, aleluya, y Dios no abandona a sus hijos en ningún instante ni en ningún lugar, aleluya, gloria a Dios. Oh, mi alma adora al Rey. Él sabe por lo que estás atravesando. Él está contigo en todo tiempo y en todo lugar. Dios no solamente está contigo cuando tú le adoras, cuando tú le alabas. Dios también está contigo cuando tú lloras. Dios también está contigo cuando tú no tienes que comer. Dios también está contigo cuando se levanta un hijo, un esposo, viene una enfermedad. Dios está contigo y ahí es cuando Él se glorifica, aleluya. Ahí es cuando Él muestra su gloria. Ahí es cuando Él muestra que lo imposible, Él lo hace posible, aleluya, gloria a Dios. Poderoso eres, Jesús. El Señor es quien pelea por nosotros. Sin su poder, sin su ayuda, nosotros no podemos. Porque dice su palabra que nosotros no luchamos contra carne, sino contra huestes de maldad, contra las huestes de Satanás. Aleluya. Pero también dice su palabra que nada pasa sin que Dios diga si puedes hacerlo. Es decir, que aunque estemos en el proceso y estemos en el desierto, el enemigo no nos puede hacer más de lo que Dios le estableció a él. No puede pasar la línea que él le dice, hasta ahí puedes llegar donde ella. Más allá no puedes seguir, aleluya. Si no, mire a Job. Mire el ejemplo de Job, que Dios le dio permiso a Satanás para zarandearlo. Dios le dio el permiso de quitarle hijos, de quitarle riquezas, de quitarle lo que él tenía, sus posesiones. Pero le dijo, no me tocas a mi hijo Job. Gloria al Señor. No lo tocas. Entonces, ¿qué significa? Que aunque estemos en los procesos y en los desiertos, hay una cobertura de papá Dios. Hay una cobertura donde el enemigo no puede llegar más allá mientras tú no lo dejes llegar. Porque cuando somos nosotros que entramos al desierto, si sí llevamos duro de Satanás, si sí él puede llegar más allá, porque tú le has dado la legalidad de que haga más de lo que Dios le dijo que no haga. ¿Cómo es esto? Cuando empezamos a confrontar al Señor, a dudar de lo que Él va a hacer, a no creer de lo que ya Él dijo de nosotros. Cuando empezamos en los procesos, yo no puedo, no tengo fuerza. ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo llevo a mi hija a los caminos? ¿Cómo mi esposo va a venir? Tú no tienes que pensar en cómo. No creas en lo que ves, sino cree en lo que viene, aleluya. Y lo que viene es mayor de lo que tú estás pasando. Lo que viene es mayor en el nombre de Jesús, aleluya. Cuando caminamos agarrados de la mano con Dios, no caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que viene, como ya le dije. Ahora en tu desierto te voy a preguntar algo. ¿Qué voz escuchas? Porque todos pasamos por el desierto. Todos tenemos que llegar a esa etapa del desierto. No he visto uno que no haya llegado. Si escuchas la voz de Satanás que te dice, no puedes, suelta eso, no te toman en cuenta, estás sola, la voz de la miseria o la voz de la enfermedad, la voz de la confusión, de la duda, de la angustia. Porque si tú escuchas la voz de Satanás, te paralizas y no avanzas. Cuando nos detenemos a escuchar la voz de nuestro adversario, de nuestro enemigo, nos estancamos. Y en vez de seguir adelante, damos paso atrás y no creemos en lo que Dios dijo: ven, que yo te voy a guiar. Para eso Él puso el Espíritu Santo delante de nosotros, para que escuchemos la voz del Espíritu Santo, que dice: aunque tú veas sequedad, aunque tú veas, aleluya, hambre y padecimiento, aunque tú veas enfermedad, sigue adelante, porque yo soy quien te llevo de mi mano, yo soy quien estoy contigo, aleluya. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, te levantas como las águilas, y donde estuviste caído, aleluya, dice: de ahí me paro y sigo adelante en el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor. Mi alma adora al Rey, aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque si escuchas la voz de Dios, solo oirás cuando Él te dice: continúa, avanza, estoy contigo. Tu sequía será quitada, sanaré tu tierra, te daré nuevas fuerzas. Yo soy quien te levanto, yo soy quien te levanto, yo soy quien te levanto. Y Rabakatana Mansukia, Él es quien nos levanta, Él es quien pelea la batalla. Oh, gracias Espíritu Santo, aleluya. ¿Por qué creerle más a la voz del enemigo que a la voz de Dios? ¿Por qué ver más demonios y no ver los ángeles y no ver la mano de Dios? Aleluya. Vamos a dedicarnos a ver la mano de Dios. Esa es la mano que debemos de ver. La mano que obra a favor de nosotros. La mano que quita la piedra cuando vamos a tropezar. No somos nosotros que la quitamos. Es el Espíritu Santo de Dios. Es los ángeles que están a nuestra disposición. Quien pelea y limpia el camino antes de nosotros llegar ahí. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma adora al Rey. Gracias, Señor. Por eso te digo en esta noche: somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero ¿quién dice que alguna vez de los que siguieron a Dios, de los que llevaban establecido el orden de Dios, quedaron en el piso? No dice en su palabra de ninguno que Dios no levantó. Y aunque fallaron y volvían a fallar, Dios lo levantaba. Dios lo levantaba de nuevo. Y ahí ellos se levantaban con nueva fuerza. Así como David, que falló a Dios, pero él fue donde Dios y le dijo: perdóname y nunca más volveré a pecar. Y sabemos cómo terminó la vida de David, que aún su descendencia, su linaje seguía cumpliendo el propósito de Dios. Así que lo que hoy no vemos quizás realizado en nosotros, hay una promesa en nuestra descendencia, hay una promesa en nuestros hijos, hay una promesa que se va a cumplir, quiera o no quiera Satanás. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma adora al Rey. Aleluya. Puedo ver aquí, gloria al Señor, en Hebreos. Mi alma adora al Rey. Hebreos 3, del 7 al 12, me dice en su palabra: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces ponemos a Dios a prueba? ¿Cuántas veces le decimos: oye papá, si tú no haces algo yo no puedo seguir? Si tú no me resuelves esto yo no sé cómo voy a seguir. Ponemos a prueba a Jehová, quien siempre tiene la victoria. Porque antes de Dios darnos el proceso, nos entrega la victoria. ¿Quién lo cree en esta noche? Que tu victoria tú la tienes en la mano. Que tu victoria tú la tienes en tu casa. Que tu victoria tú la tienes en tus hijos, en tu matrimonio, en todo lo que Dios ha depositado en ti. Aleluya. Oh, gracias Espíritu Santo. Aun cuando durante 40 años habían visto mis obras, aleluya, por eso me disgusté contra ellos y dije: su corazón siempre divaga. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecador. Porque cuando caminamos en el desierto y vamos y dejamos que las tentaciones, que el pecado llegue a nosotros, el tiempo de salir del desierto se pone más largo. Porque nosotros provocamos que Dios pare y dice: para, no puede seguir, no está preparada. Tiene que volver a la misma casilla. Y volvemos atrás, donde tenemos que volver a empezar a caminar el mismo desierto. Porque como dice la palabra del Señor, el pueblo de Israel duró 40 años dando vuelta en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque yo me imagino que cuando ya iban a llegar a la puerta, ahí llenaban su corazón de duda. Ahí llenaban su corazón y decían: mejor hubiera sido quedarnos allá en Egipto. Tanto que hemos caminado y no encontramos la puerta. Y no creían en que ya la puerta estaba enfrente. ¿Cuántas veces ya nosotros vamos a salir de desierto? Tenemos la puerta enfrente y por desobediencia, por rebeldía, porque nos desesperamos, porque queremos que las cosas lleguen al tiempo de nosotros, volvemos y damos la vuelta al mismo lugar y vamos con la misma piedra a empezar de nuevo. Siempre que empezamos el mismo desierto es con la misma prueba. Es con el mismo problema, porque no hemos superado con la fuerza de Cristo lo que ya Él había empezado a hacer en nosotros. Y nos paralizamos, nos estancamos, empezamos a no creer lo que Dios hace. ¿Cómo no creer si Dios dejó un legado en su palabra de hombres fieles, de hombres que lucharon con la palabra de Dios y llegaron a alcanzar lo que hoy ellos son ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Hombres de Dios, hombres de Dios, porque donde ellos llegaban decía: esos son hombres de Dios. Aleluya. Cuando estamos en el desierto, empezamos a murmurar contra Dios, empezamos a quejarnos, y eso da como consecuencia la desobediencia, la duda, el desánimo. Es lo primero que nos embarga, el desánimo. Ay, no, yo no voy a orar hoy, me duele mucho la cabeza. Es que tengo un ropero de este tamaño, y si cojo para la iglesia con esa ropa, se me va a juntar la otra ropa. Y si llega Jesús en ese momento, ¿dónde te quedas? Frente a la lavadora, en tu cama, con tu dolor de cabeza. ¿Y de qué valió años en el evangelio de venir a adorar y a brincar a Dios si el día que llegue el príncipe, ay, aleluya, el Hijo de Dios, te vas a quedar en el mismo lugar, te vas a quedar en el mismo proceso? Así que en esta noche yo vengo a decirte: avanza, avanza, avanza. No oiga la voz contraria, oye la voz del Padre, oye la voz de la victoria. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Mi alma adora al Rey. En Jeremías 33:3 dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Dios responde a nuestro clamor cuando somos fieles, cuando somos obedientes, cuando esperamos lo que Él hará, cuando aunque veamos que nos pisen, que no hay dinero en mi casa, que hay una enfermedad que me está agobiando, que la vecina se me levantó, yo entraba por una puerta, ahora ya la cerró, no puede entrar por ahí. Estése quieto. Dile: papá, tú eres el Dios de justicia. Y tú eres quien vas a hablar por mí. Y tú eres quien vas a mover lo que me está haciendo que yo no avance. Y estate tú tranquila. Y deja que Dios limpie el camino. Y deja que Dios convenza a tu vecina. Y le diga: no, déjame abrir la puerta, porque la pobre vecina tiene que dar la vuelta por otro lado. No, déjame llevarle a mi hermana hoy, que no tiene ni un plato de comida, porque tú no tienes que ir donde la vecina. Dios mismo le dice: ve, llévale a mi hija. Aleluya. Y si una de ustedes no ha pasado por esto, estoy hablando mentira. Todos pasamos por esas situaciones. Todos tenemos que tener, aleluya, esa prueba, ese dolor, porque Jesús pasó más, padeció más, aguantó más, fue más humillado, fue más menospreciado. Ay, aleluya, Él fue golpeado como tú y yo no hemos sido, y Él cumplió, aleluya, lo que su Padre le dijo. Aún, aleluya, frente a la hora le dijo: toma de mí esta copa, pero si es tu voluntad, no la mía, aleluya. Y como un ladrón, dice su palabra, fue crucificado. Por el ladrón Barrabá, por él lo crucificaron, como un delincuente. Donde Jesús es el Hijo de Dios, donde Jesús es el único que no ha pecado ante Dios, el único que sabe que hay un Dios verdadero. Por eso dice su palabra: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y sin mí nadie llega al Padre. Gloria, mi alma adora al Rey. Gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra de Dios que Jeremías estaba preso en el patio de una cárcel. Dice la palabra de Dios que Pablo y Sila estaban presos en la última cárcel, aleluya, encadenados de pies y manos. Y ellos en ese momento no se pusieron a juzgar a Dios. Ellos en ese momento no dijeron: ¿para qué tú nos trajiste aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? No, ellos dijeron: vamos a adorar al Rey, vamos a orar, vamos a clamar. Y dice su palabra que cuando ellos clamaban y oraban, y hubo una turbulencia, y las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Entonces, ¿qué te digo? En tu desierto, en tu clamor, Dios rompe la cadena, Dios abre la puerta, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Aleluya. Dios no nos lleva al desierto para afligirnos, es para empoderarnos, es para saber que en Él hay victoria, es para saber que en Él somos guerreros, somos fuertes, y que podemos llegar a adquirir la corona de gloria, porque dice su palabra que solo los valientes arrebatarán el cielo, arrebatarán el cielo. ¡Ay, santo! No el que esté llorando, no el que se devuelva, no el que se siente, no el que se vaya, el que siga adelante, el que siga hacia Él y crea en Él. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora. Sin desierto no hay gloria. No hay gloria sin desierto. Aleluya. Porque a través del proceso, Dios exhibe su gloria, haciendo lo imposible posible. Haciendo lo imposible posible. Gloria al Señor. Yo he aprendido que hay dos tipos de desierto, pastor. El desierto donde nosotros nos metemos, y el desierto donde Él nos lleva. Y cuando Él nos lleva, tenemos la victoria. Pero cuando nosotros nos metemos, llevamos azote, arrastramos el pecado. ¿Y usted cree que vamos a avanzar en el pecado? No, vamos a retroceder. Pero si entramos en el desierto con Él y nos agarramos de la mano con Él, seguimos adelante. Y aunque me empujen, sigo. Y aunque me empujen, sigo. Y sigo en el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma adora al Rey, gloria al Señor. Vengo a decirte que si estás en el desierto, avances, no retrocedas. Dios te acerca a la puerta. No seas como el pueblo de Israel, que por su terquedad, su infidelidad, su desobediencia, aleluya, se iban tras dioses paganos y seguían encerrados durante 40 años en el mismo desierto, aleluya. La clave a seguir en el desierto es creer, es obedecer, es no escuchar la voz del enemigo, la voz de ruina, es creer que como Él lo hizo con el otro, Él lo hará contigo, aleluya. Porque cuando Moisés partió, el pueblo de Israel nos quedó parado. Dios levantó un Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente. Sigue adelante, estaré contigo de noche, de día, en todo tiempo, y te llevaré a la tierra prometida. Así que vamos a avanzar a la tierra prometida. Vamos a avanzar a la tierra prometida. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. El desierto, del desierto solo sales tú, porque Dios te dio la salida. Pero si tú te quedas parada, no vas a salir. Pero cuando tú te levantas y tú le dices: oye, diablo, a mí mi papá me limpió, a mí mi papá me levantó, a mí mi papá me cubrió con su sangre, y yo hoy sigo adelante y no voy a parar ahí. Así que hoy te doy una orden y te digo: oye, diablo, o te quita o te quito, o te quita o te quito, pero el propósito de Dios se va a cumplir en mí. El propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Ey, santo! Oh, Espíritu Santo, aleluya. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si cada día está pendiente de nosotros, si cada día Él pone ángeles para que donde vayamos nos cuiden, por delante, por detrás, en el lado, el otro lado. Hay un cerco alrededor de nosotros. ¿Cómo no creer en el Todopoderoso? Yo soy una de esas que levantó. Yo soy una de esas que arrancaron de la mano de la muerte. Y hoy estoy aquí sirviéndole a Dios. Hoy soy lo que soy porque he creído en Él. Oí palabras de fracaso. Oí voces que me dijeron: no veo nada en ti. Pero yo le dije a Dios: si tú me sacaste de ahí, no es de balde. Si tú te moriste en la cruz por mí, no es de balde. Y yo voy a ver tu obra en mí. Yo voy a ver tu obra en mi casa. Yo voy a ver tu obra en mi familia. Porque yo te creo a ti. Santo. He pasado por desierto. He pasado y paso por desierto, pero no me paro a ver: hey, ¿qué va a pasar mañana? No, me levanto a dar rodillas y a decirle: pelea por mí, porque tú dices en tu palabra: esta guerra es mía, yo soy quien peleo, soy quien te defiendo, soy quien voy contigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Esta que ustedes ven aquí hoy fue una mujer que andaba en la calle, que fin de semana como ahora estaba con no sé cuánta caja de cerveza allá abajo. Pero Dios, su misericordia me llamó. Su misericordia me libertó. Nadie ha creído en mí, pero Él sí. No importa quién no cree en ti, porque Él cree en ti. Ya Él depositó la confianza en ti. Ya Él sabe a dónde tú vas. Pero cuando tú también crees en Él, pero cuando tú también sabes que Él lo va a hacer. Aleluya. Gloria al Señor. Muchas veces lloré. Muchas veces dije: Dios, ¿a qué vine a esta tierra? Porque no conocía que Dios me había traído. Era la misma monotonía. Cada día, cada fin de semana lo mismo. El enemigo me tenía en sus garras. Mi hermano, mire, que para yo tomar alcohol, pastor, me ponía gente de dinero al lado, que me pagaba risores, que me pagaba los mejores restaurantes, que yo iba a una discoteca y eran dos cuentas, la de mi prima y la mía aparte, porque yo solo bebía cerveza. Oiga cómo es. Siempre había un colmado que me abría las 24 puertas, porque no era una. Y mi esposo lo sabe, que está aquí. En los colmados no te fían más de 3 mil pesos, porque te paran. A mí me fiaban hasta 30, porque yo me bebía más de lo que comía, porque mi esposo tenía que pagar de cuenta más que la comida, la bebida. Aleluya. Y esta que ven aquí, limpia, sana, transformada, esa la agarró papá. Esa la agarró papá y le dijo al diablo: esa me pertenece, esa la levanto para que lleve mi palabra, para que dé mi testimonio de que creyendo en Él todo es posible. ¡Aplausos! era la oveja negra de mi familia, el dolor de cabeza de mi mamá, la vergüenza de mis hijas que estaban creciendo. No me lo decían, pero en mi dentro yo lo decía. Pero le doy gracias al Todopoderoso, gracias al Todopoderoso que me levantó. Y cuando yo veía que de noche no dormía, porque también tuve ataque demoníaco, también venían sueños, también se me acostaban en la cama, pero yo decía: ven acá, papá, si ellos que están en la iglesia pudieron, yo puedo decirle al diablo: quítate, yo tengo autoridad tuya que tú me diste. Y hoy estoy aquí, y si estoy aquí es por él, y seguiré por él, y seguiré creyendo en él, y seguiré caminando en él. Y lo que hoy veo torcido, yo digo: está derecho, porque mi papá me dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Y lo que hoy no está, está. Y lo que hoy no sirve, sirve, porque yo le creo a él. Oh, santo, aleluya. Así que te invito en esta noche. El desierto no es más donde tú quieres llegar. No es el tiempo más que tú le das. Porque para Dios establecido el tiempo está. La puerta ya está. Aleluya. Pero todo depende de ti y depende de mí. De si creemos en Él. De si nos paramos o continuamos. Aleluya. Pero yo te invito en esta noche. Que como yo le creí aquel que me libró de la muerte, aquel que me sacó del alcohol, aquel que restauró mi matrimonio, aquel que restauró mis hijas y me ha dado un hogar de ministerio, y yo lo creo y yo lo veré en el nombre de Jesús. Yo no creo, aleluya, en lo imposible. Yo no creo en lo que veo. Yo creo en lo que viene. Yo creo en el decreto que Él dijo de mí. Yo creo en el decreto que Él levantó para mi casa. Aleluya. Así que te invito en esta noche, en el nombre de Jesús, que creas en Él. Para Él no hay nada imposible. Y ahí es que Él se glorifica en lo imposible. No veas imposible que tu esposa esté aquí sentada. Cada vez que llegue, antes de ir a tu silla, ven a la tuya y dile: esa es la silla de mi esposo. Esa es la silla de mi hija. Esa es la silla de mi nieta. Esa es la silla de mi bisnieta. Y de mi tataranieta y de mi descendencia, porque mi casa y yo serviremos a Jehová por años y años. Aleluya. Así que te invito a ponerte de pie esta noche, dándole la gloria y la honra al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Mi alma adora al Rey. En esta noche yo le presento al Señor su pueblo y le doy gracias, porque sé, Señor, que tú traíste palabras que edifican, palabras que levantan, palabras que nos dan fuerzas para no detenernos en medio del proceso, para no detenernos en medio del camino. Aleluya. Por eso yo declaro hoy sobre tu pueblo, Jesús, que tú renuevas las fuerzas, Espíritu Santo. Que tú renuevas la fuerza de tu pueblo. Que tú levantas al caído en esta hora. Ay, aleluya. Que al que no tiene, tú le das. Que al que necesita, tú lo llenas, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que toques cada corazón que esté en este lugar. Que toques cada corazón que tú solo conoces, Señor. Aleluya. Y sabemos, Jesús, que en esta noche han sido rotas las cadenas, han sido rotas y abiertas las cadenas, han sido abiertas las puertas, así como le abriste a Pablo y a Sila. En esta noche, Señor, tú has abierto las cárceles, tú has abierto las cárceles, y hoy nos levantamos, Señor, con más fuerza en ti. Hoy vives en nosotros el fuego. Oh, gloria a Dios, aleluya. Toca tu pueblo en esta hora. Toca tu pueblo, Señor, y sánanos, Jesús, y levántanos, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Hay una palabra que retumba en mí, y esa palabra dice: persevera, persevera, persevera, porque el que persevera ve la gloria de Dios, porque el que persevera alcanza la corona de la victoria, porque el que persevera sigue adelante sin mirar a nadie, sin mirar a Satanás, porque ya él está vencido, pero tú puedes ganar la gloria, tú puedes ganar la batalla en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dios le bendiga. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre del Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Hemos escuchado una palabra poderosa.